Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva la Curva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días, acá arrancamos con un nuevo Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos con Nati y Franco acá en los controles, quienes habla Solchi, y empezamos con una nueva mañanita de invierno, pero con toda la información de Córdoba y del país. Así es. Así es, estamos acá con una voz ausente hoy, la Lucre, que tuvo que quedarse allá por sus pagos en Río Ceballos por el paro de transporte de media distancia, así que le mandamos un abrazo, me imagino la ansiedad que debe tener desde allá conociendo el paño. Pero bueno, así que acá estamos conduciendo enredando las mañanas con una rueda menos hoy. Pero bueno, vamos a ver, vamos a hacer ahí, a suplir la ausencia de la Lucre, ausencia difícil de suplir. Igual sigue la rueda porque está haciendo redes la Lucre ahora. Ahí va, sí. Ahí está, buenísimo, así que la saludamos, le mandamos un abrazo. Y les recordamos que este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, el Enredando las Mañanas, lo escuchamos de lunes a viernes, de 10 a 12 de la mañana, en todas las radios que componen esta potente y abarcativa red. ¿Cuáles serán los temas que vamos a estar trabajando hoy, Solchi? Hoy tenemos un montón. Se está por realizar una movilización a nivel nacional por la capacitación con obra. Es un programa nacional que no vienen cobrando desde hace 2 meses vecinos y vecinas a nivel nacional que forman parte de distintas cooperativas. Esta movilización la organizan diferentes agrupaciones sociales y políticas a nivel nacional, y bueno, en minutos más tenemos ahí una entrevista. Así es. Con gente de Buenos Aires y con gente de Córdoba. De acá de Córdoba. Vamos a estar también yéndonos al noreste del país para hablar sobre un conflicto de tierras en Misiones que tiene como protagonistas a productores y productoras independientes de Piraí. Así que también vamos a estar trasladándonos por esas tierras rojas, tierras bellas, tierras en las que estuvo realizándose además un encuentro regional de la RNMA hace muy poquito tiempo, para hablar con Miriam Zamudio sobre este tema. También se estuvo realizando en la jornada de ayer, en realidad desde la noche del martes, un acampe en el marco de las paritarias de prensa, al frente de la Voz del Interior. Por esto vamos a estar hablando con el secretario gremial, Esteban Liendo. Minutos más, nada más. Así es. Franco quiere meter un bocadillo. Sí, les quería decir buen día a las dos. Y también para contarles las radios que nos están retransmitiendo, que desde los días lunes escuchás el Enredando las Mañanas, que se emite desde Radio Voces de La Rioja. Los días martes los escuchás desde los estudios de La Colectiva en Buenos Aires. Y los días miércoles, hoy día de miércoles, en Radio Zumba la Turba desde Córdoba. El jueves en La Retaguardia de Buenos Aires. El viernes también en Buenos Aires por La Caterva. Nos retransmiten Radio La Negra del Bolsón, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón también, como dijimos recién, Nehuenché de Chipoleti y Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul, Neuquén, La Quinta Pata también de acá de Córdoba, Radio Rebelde Amanecer de Villa Nimi, de las Sierras Chicas de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla de la Ciudad de Buenos Aires, FM Villa Jardín de Villa Jardín, Buenos Aires, La Trinchera de Campana en Buenos Aires, también Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle, Mendoza, que vamos a estar hablando al final del programa, nos vamos a contactar con Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio La Barriada de Florencio Varela en Buenos Aires, Radio Zona Libre de Amigos y Familiares de Luciano Arruga en Buenos Aires y Radio El Aprendiz de Medios del Centro de Formación Profesión número 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así es, hay que recordar también que de cada programa se realiza un trabajo gráfico posterior que también realizan distintas compañeras y compañeros de distintos puntos del país. ¿Los tenés por ahí también? También los tengo. Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna Mar del Plata, El Grito del Sur, Julio Echeverría, Claudina Peralta y Luis Angio, Radio Zumba La Turba, Radio Voces y Leandro Jansson. Así se van ampliando las manos, los oídos, las bocas. Se va haciendo más largo el documento del drive. Sí, deberíamos tenerlo grabado y tirarlo nomás. Pero bueno, así también vamos a trasladarnos muchos miles de kilómetros hacia el centro de nuestro continente de la Vía Yala para enterarnos e interiorizarnos un poquito más de qué va la cosa en las movilizaciones masivas que vienen llevándose adelante varios días en el país, en el querido país, en las Honduras de nuestra América. Así que para eso vamos a estar escuchando la voz de Nisa Medina, una integrante del Centro de Derechos de las Mujeres, que compartió con nosotros impresiones de lo que está sucediendo en lo que va a ser una primera entrega de esta entrevista. También, perdón al operador, también tenemos para hoy, yéndonos a Mendoza, al Cuyo, se está abriendo una nueva cátedra de colectiva. Es una cátedra de producción es un laboratorio, audiovisual colectivo, cooperativo, que están organizando la gente de la Universidad de Cuyo conjuntamente con la Facultad de la UBA de Ciencias Políticas. Y bueno, vamos a estar hablando con ellos. Esto se va a iniciar a partir desde hoy hasta el viernes se va a estar realizando esta cátedra que tiene como principal objeto formar a estudiantes avanzados de comunicación social. Así es. Sí, en particular esta cátedra lo que tiene es como eje tomar a la comunicación comunitaria alternativa como un espacio de práctica de los profesionales de la comunicación, así como para disputarle ese espacio a los grandes medios o a los medios más legales, oficializados, legitimados. En esa está también las compañeras y compañeros de Giramundo TV, que con ellos vamos a hablar de medios más alternativos. Y bueno, como si fuera poco, nos falta otro bloque más, en el cual vamos a estar pensando lo que pasó después del 3 de junio de la semana pasada, la masiva movilización en todo el país en torno a la reivindicación y la exigencia de Ni Una Menos. Y para eso vamos a estar comunicándonos con compañeras de la confluencia del Movimiento Popular La Dignidad y Catari, que estuvieron acampando frente al Consejo Nacional de las Mujeres en Buenos Aires con ciertas exigencias. Y vamos a estar intentando también comunicarnos con Maru Acosta, que nos visitó justamente el 3 de junio, en particular porque ayer se conoció la noticia de que está ordenada ya la elevación a juicio a Gonzalo Lizarralde por el femicidio de Paola Acosta y por el intento de asesinato de Martina. Así que bueno, son muchos los temas que nos esperan hoy, así que por eso decidimos hacer una entrada así a gran velocidad. Y bueno, y ahora vamos con la primera nota. Vamos con la primera nota con los compañeros de la FOB de acá de Córdoba y con los compañeros de Buenos Aires que del MTR. Bueno, estamos ya en el primer bloque de este Enredando las Mañanas, mañanita fresca por acá por Córdoba, y estamos, bueno, acá saludando a visitas, acá estamos con Solchi de nuevo, y con Huayna, un compañero de la FOB Córdoba, y también al aire telefónicamente con Federico, que es integrante del MTR. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarnos, compañeras. Hola, Federico, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien, acá estamos. Bueno, estamos en realidad acá con los compañeros porque en la jornada de hoy se va a estar llevando a cabo una jornada nacional con el reclamo de capacitación con obra para todas las cooperativas de trabajo. Una actividad que convocada por una gran diversidad de organizaciones, la Asociación Gremial de Trabajadores y Trabajadoras Cooperativas Autogestionadas y Precarizadas, que lo conforman el Frente de Organizaciones en Lucha FOL, el Frente Popular de Río Santillán, la Aníbal, MT de Aníbal Verón, MTR por la Democracia Directa, Fogoneros, Víctor Choque, Movimiento 8 de Abril y MUP en Lucha, además del Movimiento Teresa Rodríguez, Cooperativa El Triángulo de Don José, Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional y la agrupación clasista Lucha y Trabajo. Así que, bueno, desde estas distintas organizaciones se estaba convocando esta actividad que está, bueno, llevándose a cabo frente a los Ministerios de Trabajo de la Nación en distintos lugares del país, ¿no es así? Sí, así es. En el día de hoy, bueno, se planteó esta jornada como una jornada posterior a lo que fue el paro también de ayer. Bueno, una jornada de lucha por trabajo digno, por una paritaria social, es una de las consignas que estamos llevando hoy, y contra el hambre y la inflación, ¿no? Esos son los ejes, como lo vemos acá en Córdoba, nos están aglutinando en función, bueno, de una situación que se viene dando desde fines del año pasado y de principio de este año, que tiene que ver con, bueno, con el recorte soslayado que ha venido realizando la gestión de gobierno en torno a los programas de trabajo, programas que de los cuales hacen uso montones de organizaciones sociales de desocupados a lo largo y lo ancho del país. Y bueno, que el gobierno ha encarado esta especie de recorte imponiendo algunas trabas burocráticas, poniendo distintas metodologías de traba para lo que es el ingreso a estos programas, y por otro lado ha ido también dejando de lado la renovación de estos programas, lo cual para nosotros, para ellos implica muchas veces una cuestión burocrática, un número, pero para nosotros son compañeras y compañeros que no van a tener el ingreso con el que venían contando mensualmente, y eso nos afecta directamente. Entonces, bueno, por lo menos acá en Córdoba, de las distintas asambleas de base, se ha ido decidiendo mayoritariamente encargar un plan de lucha, que acá en Córdoba empezó con una movilización, luego hicimos una toma pacífica del Ministerio de Trabajo hace 2 semanas, y hoy continúa con esta medida, que acá en Córdoba, en caso de no tener respuesta favorable, va a contar con un acampe de 24 horas en la sede de la Gerencia de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, que es ahí Rodríguez Peña y Costanera. Así es, Federico. Allá en Buenos Aires es frente a Linaes la actividad, ¿no? Correcto. La propuesta entre las organizaciones es ir a Linaes, donde ya movilizamos y donde la respuesta fue nula. En teoría ellos habían iniciado alguna negociación para abrirnos el programa de capacitación con obra, pero eso fue cajoneado inmediatamente. A partir de ahí decidimos dar un paso más. Además de la movilización en sí, la permanencia en el lugar, ir directo a un acampe, en la medida que no existan respuestas positivas para nuestras organizaciones. Lo que hay que entender, me parece, es que estamos en una situación muy compleja en términos sociales. Millones de trabajadores viven por debajo de la línea de la pobreza. Es mentira. Hay un 5%, como está diciendo la presidenta, que hay menos pobreza que en países del primer mundo. De repente estamos mejor que los países imperialistas que viven el saqueo, ¿no?, a nuestras tierras. Es increíble, la verdad, da una bronca. Hoy esperamos poder expresar toda esa bronca a través de nuestra acción, porque nuestro pueblo no se puede quedar pasivo frente a declaraciones tan nefastas, no es tomar el pelo, ya es directamente ningunear nuestros reclamos y ningunear la existencia misma de la pobreza acá en la Argentina. Nos parece un despropósito total. En ese marco, nosotros sí estamos apuntando puntualmente a este programa que se llama Capacitación con Obras, que la verdad que es utilizado solo por los punteros, por los amigos de este gobierno, como sucedió, si recordarán, con la Argentina Trabaja. La Argentina Trabaja en un primer momento no se implementó para las organizaciones, fue, digamos, una herramienta para el gobierno, digamos, cooptar organizaciones, darle un poco de recursos a sus punteros. Y si ustedes recordarán, digamos, hubieron grandes movilizaciones por parte de las organizaciones que permitieron abrirnos el juego. Así que nosotros entendemos que este programa lo tenemos que destrabar con lucha. Si bien, la verdad, estamos pensando que no es una solución definitiva en términos económicos y sociales para quienes puedan trabajar en este programa, porque la verdad que es 2.600 pesos no es nada, pero, digo, le puede servir a algún compañero o a una compañera, al menos para reacomodar algunas cuestiones. Nuestra pelea, en realidad, es como dijo el compañero, es por trabajo digno, trabajo genuino, pero la realidad objetiva es que las grandes fábricas están cerradas para una gran masa de la clase trabajadora, se encuentra organizada en nuestro movimiento. Guayna, este tipo de plan está aplicándose alrededor en 14 provincias. ¿En todas se están llevando adelante estas protestas o en cuáles? No, como marcaba el compañero, en Buenos Aires puntualmente están con este reclamo. En el caso de Córdoba, este programa de capacitación con obras, como otros programas, como menciona el compañero, Argentina Trabaja, y una serie de programas nacionales que ha lanzado el gobierno nacional, ellas hacen. Una serie de programas en Córdoba capital nunca han llegado, estamos acostumbrados ya a eso, por las internas mismas que tienen los partidos de gobierno, el partido justicialista. En Córdoba nunca se han aplicado ninguna de estos programas, sí otros menores, de menor cobro económico y demás, que son los que venimos trabajando acá. En ese sentido, bueno, Córdoba en general ha tenido esa discriminación por parte del Estado Nacional en torno a las internas que tienen ellos. Sí se han aplicado esos programas en localidades como Villa María, por ejemplo, donde gobierna Castelo, pero no es el caso. De todas maneras, como relataba el compañero, esto no solo se trata de un programa puntual, sino se trata de poder denunciar una situación. Nosotros lo enmarcamos a esto en el marco de un año electoral, donde los gobiernos están usando todos los recursos a su disposición en el marco de su carrera electoral, y donde las organizaciones independientes, autónomas, que nos organizamos por fuera de los punteros, de los partidos políticos del sistema, quedamos afuera, y que paradójicamente somos las organizaciones que tenemos trabajo real, ¿no? Tenemos trabajo real con cooperativas, con emprendimientos productivos, con unidades productivas, cosa que por lo menos nosotros en los barrios vemos que los punteros no hacen, ¿no? Con los mismos recursos ellos los reparten familiarmente, a su grupo, a su gente, buscando votos, y las organizaciones que tenemos un trabajo real en el territorio somos las que más la tenemos que remar. Pero bueno, es parte de esta dinámica de la política argentina, del punterismo, son décadas y décadas de punteros en nuestros barrios, y nosotros venimos a romper con eso, y justamente por eso quedamos marginados de esta situación, y no nos vamos a quedar brazos cruzados, directamente vamos a la calle, como en el caso de hoy, con una campe, ¿no? Así es, entonces en minutos nada más estarán saliendo las movilizaciones simultáneamente en ambos puntos del país. ¿Y de dónde parten en Buenos Aires, Federico, como para que vayamos cerrando ya? Sí, acá estamos concentrando a las 11 en la 9 de julio y la avenida Belgrano, e iremos movilizando al INAES, y después el punto del acampe va a ser en otro lugar, más cercano al gobierno. Bien. Con lo cual, bueno, hay mucha expectativa, digamos, por parte de nuestros compañeros y compañeras. La verdad que esto lo venimos preparando con mucho ánimo, con mucha gana de arrancar, y que este triunfo nos sirva en todo caso para tomar un poco de aire y continuar con la lucha, que en definitiva es por el cambio social, ¿no? Entendemos que trabajo digno en este sistema, la verdad que no es imposible, pero sí nos parece importantísimo adquirir este tipo de programas o los laburos para nuestra cooperativa, porque nos prepara para otra sociedad, nos prepara en esa lucha, y en ese camino estamos. Y bueno, y saludarlo a ustedes, gracias por llamar, y nos vamos hablando después a ver cómo nos fue y continuamos la comunicación. Así es, Federico, te agradecemos muchísimo el contacto y estaremos atentas desde acá.

Como adelantamos en la presentación del programa, en la jornada desde el martes hasta ayer se estuvo realizando al frente de la Voz del Interior un acampe en el marco de las paritarias de los trabajadores de prensa. Para profundizar esto estamos en comunicación telefónica con Esteban Liendo, secretario gremial del CISPREN, el Sindicato de los Trabajadores de Prensa. Hola Esteban, ¿nos escuchás? Sí, te escucho, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, contanos un poco cómo fue la jornada del martes. Mira, nosotros empezamos el día lunes a la tarde a convocarnos, ya teníamos decidido hacer un scratch con un acampe enfrente de la Voz del Interior. Hay una pequeña plaza, hay una rotonda, donde la municipalidad y la Voz del Interior pusieron nombre de plaza del periodista. Entonces nosotros decidimos ir ahí a tomar el espacio que creemos que es de todos, y bueno, empezamos a debatir si acampamos o no. Decidimos acampar a modo de protesta, y a partir del lunes a las 3 y media de la tarde nos pusimos ahí con un par de cartas, sonido, y fuimos varios compañeros, y bueno, estuvimos ahí hasta el día de ayer, el martes, a la 3 de la tarde, que levantamos más o menos a esa hora el acampe. Bueno, estuvimos ahí con una jornada de lucha, ya que estamos en marco de paritaria y no tenemos aún una oferta como para debatir que sea importante para ver si logramos tener un aumento salarial en la provincia de Córdoba que signifique llegar a los trabajadores, ¿no? La oferta que le están haciendo ahora es del 27% y se les pagarían en 3 veces. Nosotros sí, inicialmente esta oferta que han acercado ahora, la han esbozado, digamos que no la han escrito y no ha quedado sentado en el acta, por lo tanto me tengo que remitir a lo que el acta dice, que han ofertado un 24% en 3 cuotas. Si bien la oferta se esbozan así en el pasillo o en mesas chicas, digamos, es un 27%, tampoco es insuficiente, ¿no es cierto? Y sobre todo si son entre estados. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Esteban? Te saluda Natalia acá. Entonces, ¿cómo estás? Ustedes venían teniendo ya relaciones en el marco de las paritarias de prensa, pero a su vez vienen llevando acciones en algunos de los medios concretos con mayor peso en la negociación, ¿no? También estuvieron en Cadena 3 hace unos días, si no me equivoco. Nosotros estamos yendo a toda la provincia, por supuesto que de alguna manera se sale un poco más a la luz este tipo de cuestiones porque participa más gente, digamos, pero en toda la provincia, si hablamos en Río Cuarto, por ejemplo, tenemos asamblea todos los días, los meses, o sea que estamos en todos lados, digamos, con la actividad. ¿Y cómo continuaría este conflicto? Sabemos que están pendientes de una reunión ahora en un rato, pero también tenían mañana la reunión oficial de la continuación de las paritarias. Claro, nosotros mañana tenemos la audiencia en el ministerio. Hoy a las 1:30 de la tarde tenemos una reunión de mesa chica que se lleva, porque ahí en realidad nos hemos habilitado ambas partes para juntarnos 3 o 4 de personas de la patronal y 3 o 4 del CISPREN, para acercar posiciones, digamos, para arrimar números. Nosotros, por supuesto, vamos con expectativa y con estrategia, igual que los empresarios lo dirán. Y ahí, si sale una buena oferta, se trasladará al conjunto de los trabajadores, y mañana en la asamblea y en el ministerio, bueno, vamos a seguir debatiendo a ver cómo sigue, ¿no? Y en caso de no llegar a una oferta que satisfaga las expectativas, ¿qué se está pensando desde el CISPREN? Nosotros lo que hacemos habitualmente, si no satisface, automáticamente hacemos un plenario, ¿no? Y sacamos medidas de acción directa, ¿no es cierto? Ya sean protestas, asamblea en todos los turnos, o sea que lo debatimos en plenario de delegados para ver cómo sigue la situación paritaria. Bueno, Esteban, muchas gracias. Para cerrarte, querría hacer una pregunta más, Esteban. ¿Cuál es la exigencia específica que está llevando adelante el gremio ante la patronal? ¿Cómo? Repetir, perdón. La exigencia específica con la que ustedes acudieron a las paritarias. ¿La exigencia de la decisión nuestra? Sí, exacto. Nosotros hicimos un relevamiento de hogar, o sea, relevamiento de los mismos compañeros, ¿no? O sea, una planilla en donde pusimos todos los ítems que se nos ocurre a cada uno de los hogares o familias para tratar de tener un número. Y coincidió en todos los casos un número que da rondado en los 14.783. Eso, para, si vos lo tirás así crudo, parece una suma importante, porque hay un montón de compañeros en otras actividades que no llegan ni a 6, 7 mil pesos de salario. Pero ¿qué pasa? Nosotros tuvimos en cuenta el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo y el artículo 14 bis de la Constitución, que habla que todo trabajador merece tener un salario digno y le asegure una vida digna, esparcimiento, comida, vivienda, ¿entendés? Todo ese tipo de cuestiones. Entonces, cuando hicimos la planilla, a todos nos dio entre 14 y 15 mil pesos. Por eso es que el requerimiento nuestro salió con un afiche de 14.783 pesos. Así no fue caprichoso, digamos. Ni siquiera fue sacado de los índices de canasta básica, ¿viste? De otro organismo que van sacando a luz cuáles serían las canas. Pero en este caso lo hicimos desde lo personal, desde los compañeros mismos que están en la comisión directiva y delegado, y bueno, a todos lo consiguió el número. Así, entonces sería lo que un trabajador, una trabajadora de prensa necesita hoy para vivir dignamente es alrededor de 14.700 pesos, y eso es lo que ustedes eso contempla, están pidiendo. Claro, eso contempla para poder llegar a fin de mes, contempla todo eso que sabemos, alquiler, vivienda, préstamo, lo que sea, a cada uno de los trabajadores contempla y llega a ese número, para poder vivir dignamente. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, vamos a estar en contacto para ver cómo siguen las negociaciones. Bueno, se da ese contacto y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Es para nosotros muy sagrado, para nosotros el mejor regalo. Estábamos entonces en comunicación con Esteban Liendo, él es secretario gremial del Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba. Nos ponía al tanto de las negociaciones de la paritaria de prensa en general y de lo que había sido el acampe frente a la Voz del Interior, una de las medidas de acción directa que llevan adelante desde el sindicato. Vamos ya. Vamos con algún temita musical. Un temita, a ver con qué nos. Así es, con vamos a escuchar a Nuna Malta, que es una banda que me gusta mucho, que de acá de Córdoba. Así se llama la banda. Nuna Malta. Y no se vayan porque en el próximo bloque vamos a estar escuchando la entrevista a Anisa Medina del Centro de Derechos de las Mujeres de Tegucigalpa, en Honduras. Recuerda que podés escucharnos a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, es www.rnma.org.ar. Sigamos disfrutando de todo mágico. veces priorizan tanta inútil cosa ante sus pueblos de hambres famosas. Miserias con soluciones al alcance, abusadores de quien la revolución hace. No producir y consumir tanta basura, replanteemos la estructura de la cultura. Sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Ya el tercer bloque de estas mañanas enredadas, colaborando a enredarlas un poco más, nos trasladamos al noreste del país, como decíamos al principio del programa, a Misiones, en particular a la localidad de Puerto Piray. Ahí se está desarrollando un conflicto. Ahí se realizó el 6 de junio una movilización en reclamo de hace dos años se aprobó una ley de expropiación de unas tierras que pertenecían a la empresa Alto Paraná, ahora se llama Arauco la empresa. Esa ley le dio las le dio las tierras a familias, a productores independientes de Puerto Piraí, pero todavía ellos no pueden ingresar ni para sembrar ni para cultivar sus alimentos. Entonces, en ese contexto se realizó una movilización el pasado sábado. Para eso estamos en comunicación telefónica. Estamos acá al aire ya con Miriam Zamudio, ella es de las productoras independientes de Piraí, para que nos ponga un poco al tanto de cómo viene el conflicto que se está desarrollando allí. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Nos escuchás? Sí, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Miriam, ¿querés contarnos un poquito cómo son las características de la zona y quiénes son los productores y productoras independientes de Piraí que reclaman el acceso a estas tierras? Sí, nosotros somos alrededor de 300 las familias que estamos acorraladas de Mares de Pinos, de la empresa Alto Paraná. Y bueno, somos familias humildes, familias que por ahí tenemos esperanza en que podemos llegar a sobrevivir en esa situación, en un pedazo de tierra donde podamos trabajar esa tierra, cultivar nuestros propios alimentos. Y lo que nos preocupa mucho es el tema de los agrotóxicos y el pino, que son los pinales que están como mares, decimos, porque es inmensa la cantidad de tierra que la empresa tiene. Y hace más de 10 años que venimos en esta lucha para que esos pinos se retiren, para que podamos nosotros acceder a un pedazo de esas tierras. Y hace 2 años tuvieron un triunfo en esta lucha cuando se sancionó una ley de expropiación de una cantidad de 600 hectáreas para las productoras y productores independientes. Pero ¿qué viene pasando con la aplicación de esta ley de expropiación? Eso fue un triunfo que nosotros siempre decimos fue gracias a la lucha, a la perseverancia y a que es un reclamo de verdad, un reclamo justo esto de pedir tierras para las familias. Y logramos llegar a la Cámara de Diputados hace 2 años que se aprobó esa ley, pero todavía no se efectiza porque nosotros no podemos todavía acceder a esas tierras. Son 600 hectáreas que tenemos que trabajar en forma conjunta, en forma cooperativa con las familias. Por ahí la ley nos decía, esa asociación de productores debe conformarse en cooperativa. Y bueno, nosotros sumamos todo, hicimos todos nuestros deberes, como decíamos, logramos conformarnos como cooperativa, pero todavía no podemos acceder, todavía no nos entregaron esas tierras. ¿Y cuál, qué tal? Sol te saluda. ¿Qué tal? ¿Cuál es la respuesta de la empresa y del Estado en relación a esta situación? ¿Tuvieron alguna respuesta en estos 2 años o todavía no les dijeron nada? ¿Cómo va a seguir de ahora en más? Nosotros en todo el tiempo que pudimos mandamos notas a la empresa. Primero intentamos charlar con ellos, hacerle entender la situación de la familia. Porque ahí en la zona de Piraí, para que ustedes se ubiquen más o menos, están divididos en kilómetros. Y esos kilómetros eran todos comunidades que estaban bien constituidas, tenían su escuela, su salita, su cancha de fútbol. Y lo que pasó fue que los pinales empezaron a avanzar y las familias quedaron sin un terreno, sin un lugar propio. Y encima esta empresa lo que hizo fue mecanizar todo lo que es el trabajo en el deforestación o forestación en la zona. Entonces lo que nos pasó fue que todos los papás quedaron sin trabajo y bueno, y la mayoría se fue del lugar, otros por no tener un pedazo de tierra para plantar sus propios alimentos tuvieron que irse del lugar. Entonces desaparecieron esos kilómetros que son bastantes, como 8 o 9 comunidades recientemente se terminaron. Entonces nosotros desde el principio empezamos a tratar de sentarnos con la empresa en un diálogo pacífico, hicimos nota, hicimos petitorios, pero la empresa Alto Paraná, acá en la provincia de Misiones, nosotros creemos que tiene mucho peso porque es una empresa multinacional que se dedica a plantar pinos, a exportar esos pinos, y bueno, y es la empresa que ahora está definida nuevamente como Arauco, porque es como que cada 10 años cambian de firma, Y bueno, y la empresa es el que está gobernando nuestra provincia, en bien decir, porque si ya salió una ley que fue aprobada, ya las familias tendríamos que estar accediendo a esas tierras hace 2 años que todavía no podemos acceder. Ahora lo que sí decidimos como familia es seguir en esta lucha, en esta batalla que ya nosotros le decimos le tenemos a la olla de la manija o a la sartén de la manga, así que seguimos en movilización, haciendo petitorio al gobierno provincial, insistiendo a que la empresa entregue esa tierra a la familia. Y justamente este jueves dio la casualidad que el gobernador de Misiones va a bajar en nuestra zona para inaugurar una escuela. Para que ustedes tengan en cuenta, nosotros ahí en Piraí, kilómetro 18, conseguimos la sala, la escuela, la salita, el arreglo del camino, el agua potable, todo con medida de lucha. Siempre nos juntamos, nos movilizamos y así fue que fuimos consiguiendo. Nadie vino a decir, bueno, este es nuestro compromiso y acá está lo que el gobierno debe hacer y velar por el bienestar de su pueblo, sino que todo lo que conseguimos, conseguimos en la lucha y por eso no dudamos en que al entregarse la tierra va a ser a medida también que vayamos juntándonos y sigamos luchando para que así sea. Bueno, miren, para ir cerrando, ¿cuál tienen pensadas medidas de fuerza de ahora en adelante? Vamos a charlar con el gobernador. Nosotros nos acercamos ayer a hablar con el intendente municipal y le dijimos que nos saque una audiencia o que trate de buscar un momento para charlar con el gobernador, tratar de sacarle ese compromiso que está demorando demasiado la entrega, y si no, vamos a tomar una medida de lucha que sería con todos los productores, las organizaciones de distintas localidades de la provincia, como para también movilizar a esas familias que también tienen problemas de tierra. Así es, bueno, te agradecemos muchísimo, Miriam. Vamos a estar atentos desde acá a lo que vaya sucediendo en relación a este reclamo, que además está a decir que es absolutamente legítimo y que se enfrenta a lo que tiene que ver con la deforestación y la concentración de las tierras en manos de las transnacionales y en desmedro del derecho a una vida digna de las familias, ¿no?, que allí preexisten, que allí vivían. Así que les mandamos un fuerte abrazo y bueno, que salgan bien las entrevistas y que efectivamente apliquen la ley que aprobaron hace 2 años. Claro. Muchísimas gracias a ustedes por seguir y eso, nosotros defendemos nuestra vida y en la comunidad y vamos a seguir siempre defendiéndonos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y así hablábamos con Miriam. El problema de tierra es un problema que atraviesa a todo nuestro país y nuestro continente. Bueno, la verdad que estamos bastante acongojados con la situación que vienen pasando los productores independientes de Misiones, como los productores independientes de todo el país. Acá el problema en Misiones es con los pinales, digamos, esta empresa de Alto Paraná, Arauco. En Córdoba también lo vivimos con la sojización, y que se extiende, que extendió sus fronteras tanto, que es una problemática latinoamericana. Así es, y para recordar y dar continuidad, Alto Paraná fue una de las empresas transnacionales juzgadas en el juicio ético, en el juicio popular a las transnacionales que se llevó adelante durante el 2011, y que entre otros datos expresaba la investigación de la Fiscalía Popular que esta compañía concentra la mayor cantidad de tierras en Paraná, es propietaria de, estamos hablando de hace 4 años, de 230.000 hectáreas de tierras en Misiones, a las que deben sumarse los territorios explotados por medio de testaferros, arrendamiento de tierra y otros tipos de manejo de la tierra, con lo que la firma trasandina supera las 280.000 hectáreas, lo que equivale al 10% de la superficie total de la provincia de Misiones. Esto da cuenta de la gravedad y de la concentración de la tierra en manos de las transnacionales, con la expansión de los monocultivos, como decía Solchi, en nuestra región de la soja, en esta zona de los pinares y en distintos lugares de Latinoamérica la palma africana, el algodón. Así que bueno, los intereses económicos de las transnacionales puestos por sobre, y las complicidades locales y los involucramientos e intereses locales que siguen imponiéndose sobre el derecho a una vida digna, a la continuidad de, de los modos tradicionales de producción que llevan y adelante sobre estos pequeños proyectos, la posesión de la tierra, derecho a la tierra, porque se viola sistemáticamente y con total impunidad, porque no es solamente que se viola, sino que es con total impunidad. Uh-huh. Y lo vivimos acá en Córdoba con la instalación de Monsanto, lo vamos viviendo a nivel nacional y transnacional también, la impunidad con la que se manejan estas multinacionales y que siguen gobernando como si estuviéramos todavía en los 90, o sea, esos rasgos todavía del neoliberalismo que siguen estando y van a seguir estando en las raíces del sistema, ¿no? Aunque lo quieran tener de populismo. Así es, la continuidad de la estructura económica del neoliberalismo de los 90, que se abrió paso en nuestro país, en América Latina, a través de las dictaduras militares. Para consultar toda la investigación en torno al juicio de las transnacionales, pueden ver la página juicioalastransnacionales.org. Y si te parece, Solchi, vamos a un temita musical. Nos decía por acá Franco que vamos a estar escuchando A las manos de Filippi, temas Grupo Combativo, si los hay, con Los métodos piqueteros. Ahí vamos. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores. Se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Estamos en comunicación con Nisa Medina. Nisa es integrante del CDM, el Centro de Derechos de las Mujeres, en Tegucigalpa, allá por las lejanas tierras de Honduras, que en estos días nos ha estado interpelando por imágenes que nos llegan, imágenes de movilizaciones de una masividad muy importante y que van acompañadas también de las dificultades acá al sur de enterarnos qué es lo que efectivamente está pasando por allá. Por eso nos contactamos con Nisa, una vieja amiga, para que ella nos comente un poco qué es lo que motiva, lo que generó estas importantes movilizaciones que se están dando en muchos centros. Me comentaba que en alrededor de 20 puntos del país se han hecho movilizaciones en los últimos 4 días. ¿Estás por ahí, Nisa? Hola Nati, sí, muchísimas gracias. Tal vez comentarle a quienes nos escuchan que la fuerza de la protesta por América Latina está muchísimo más conectada de lo que nosotros podríamos darnos cuenta. En esta sociedad de la globalización y la información que nos llega por todos lados, posiblemente perdamos de vista lo que pasa en otros países. En estos momentos Honduras está siendo observada a nivel mundial por las protestas que se han iniciado por un acto muy puntual de corrupción que no podríamos medirlo si no les cuento un poco también el contexto que este país tiene y que marca profundamente la razón y la forma en que se mueve Honduras toda. Bueno, partimos entonces de un punto referente. Que hay un antes y un después del golpe de Estado en Honduras del 28 de junio de 2009, a partir de donde se comienza a elaborar la estrategia de la élite política, militar y económica del país para sustraer todos los recursos que puedan. Esto se logra de distintas formas. Uno es la represión constante de la protesta social desde el momento en que se da el golpe de Estado y otras formas que podríamos decir entre comillas legales, solamente porque utilizan la legalidad como mecanismo para llegar a ellas. Y dentro de estos mecanismos de uso de la legalidad para apropiarse de los bienes y recursos colectivos, está por ejemplo la creación de zonas especiales de desarrollo, que se llaman las ciudades modelo, que son territorios en los que ya no se van a regir por la institucionalidad nacional, sino que van a estar regidas a un régimen de desarrollo económico que se basa en la explotación. Y Honduras ya aprobó una ley, por ejemplo, para que diferentes sectores del país sean estas ciudades modelos, se construyan estas ciudades modelos y haya un régimen económico en base a la explotación que defina el rumbo de esas. Otra estrategia, por ejemplo, del actual presidente Juan Orlando Hernández, y que fue presidente de la Cámara Legislativa en el periodo justo después del golpe de Estado, ha sido un blindaje constitucional y legal alrededor de sus acciones. Esto ha llegado a tal nivel que en los últimos meses se logró una opinión de la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados fueron nombrados directamente por el actual presidente, para lograr declarar inconstitucional el artículo de la Constitución de la República que prohibía la discusión de la reelección en el país. Cada una de las acciones que está realizando el actual presidente tiene la lógica dictatorial de conducción ejecutiva del gobierno. En año y medio de gobierno, Juan Orlando Hernández ha logrado cooptar las instituciones del Estado, pero además crear juntas interventoras y otros sistemas de toma de decisiones, de forma que sea su opinión directa la que decida al final qué se hace y qué no se hace en el país. Y en ese contexto, Nisa, es que salen a la luz los terribles hechos en torno al Instituto de la Seguridad Social, ¿no? Sí, justo en el fraude electoral que se da después del golpe de Estado en noviembre del 2009, el partido que queda como ganador fraudulento de las elecciones es el Partido Nacional. En aquel momento, presidente Porfirio Lobo Sosa, y después continúa este mismo partido a través del actual presidente. O sea, es un partido que ha gobernado el país los últimos 6 años. En esos 6 años, la precarización del derecho a la salud de la población hondureña aumentó de tal forma que se hizo insostenible. Una de las instituciones que mostraba un descalabro, no solo en la atención, pero en el acceso también a medicamentos y a procedimientos quirúrgicos, era el Instituto Hondureño de Seguridad Social. El Instituto Hondureño de Seguridad Social es una conquista del movimiento trabajador organizado del país desde 1954 y es un bastión de lucha, algo que se defiende. Y al ver que ya no queda como un cascarón, era algo totalmente vacío, una institución que no atendía ya realmente los problemas a los que estaba destinado a resolver, se comienzan a encontrar evidencias de actos de corrupción que se llevaron por las más altas jerarquías de la institución. A medida que avanza la investigación, se logra dimensionar este desfalco y hasta los momentos se estima que son 350 millones de dólares los que se sustrajeron solamente por esta cúpula y a través de transacciones con empresas de maletín, empresas fantasmas. Y lo último, el detonador para la rabia colectiva que ya de por sí este acto de corrupción desató en la población hondureña fue una serie de cheques que la prensa filtró, en donde se ve claramente cómo estas empresas transfirieron fondos de este acto de corrupción al Partido Nacional, al actual partido de gobierno, y que estos fondos fueron utilizados para la campaña electoral del actual presidente. A ver, un acto que fue reconocido por el presidente de la República ya la semana pasada y que ha terminado de deportar la rabia que se ha ido acumulando y el rechazo y la... De indignación, ¿no? También. De indignación, claro, la indignación que hemos venido sintiendo desde hace mucho, ya con un acto de corrupción no solamente de magnitudes enormes, pero con un descaro nunca antes visto. Nisa, entonces, esos 350 millones de dólares que están faltando y que están en los bolsillos de los dirigentes del Partido Nacional y empresarios y afines al poder, fueron siendo extraídos, extirpados del instituto que debía responder ante las necesidades, particularmente en relación a la salud, de la población hondureña. El Instituto Hondureño de Seguridad Social se sostiene en gran parte por las deducciones que se le hacen a los salarios del sector trabajador del país. Entonces es un robo directo al bolsillo de un país en el que 6 de cada 10 personas viven en la pobreza extrema. Honduras es el segundo país con mayor desigualdad del mundo, según Cepal. Financiar campañas a través de la sangre porque personas murieron por la falta de atención médica como consecuencia directa de estos actos de corrupción. Muchas personas no solamente han desarrollado complicaciones médicas por la falta de atención, falta de cirugías, falta de medicamentos, pero también personas fallecieron. Y ya no podemos decir esto va más allá, o sea, estos son ya asesinatos. Sí. Tenemos casos, por ejemplo, de personas que murieron esperando atención médica adentro del hospital. Personas que murieron en los portones de los hospitales, en sus paredes. También, como parte de este desfalco, además de que no había muchísimos medicamentos vitales, también existía el contrabando de medicamentos vencidos. Muchísimos medicamentos vencidos. uno de los casos más impactantes, por ejemplo, son de 13 mujeres que debido a las complicaciones médicas resultantes de infecciones vaginales perdieron la vida porque no se les dieron óvulos con medicamentos, sino óvulos de yeso y harina. Estos son asesinatos que por los que también tienen que responder todo el engranaje de personas que hicieron posible este acto de corrupción. Tienen que hacerse responsables también por las complicaciones en la vida o la pérdida de vida de personas hondureñas. Bueno, se dice que son más de 3.000 personas las que murieron a causa de este desfalco en los últimos 6 años del Seguro Social. Y este creo que es uno de los motores también que mueve la indignación de una forma organizada y ha permitido iniciar este ciclo de protestas en más de 20 ciudades alrededor de Honduras. Vemos también cómo hay una indignación que sale de la fuerza de la juventud. Un motor muy fuerte aquí han sido la conducción desde las juventudes para organizar y montar estas marchas de las antorchas. En el resto de América es común a veces hacer estas manifestaciones en la noche y hacer actividades en la noche, porque también conciben el espacio público de noche como un espacio que pueden utilizar también. Pero Honduras, por los niveles de violencia que tiene, ha sido pues de las primeras acciones nocturnas que se han hecho de protesta, porque el apropiarse también de la calle de noche en sí mismo es un acto de protesta en este país. Y si algunos y algunas de ustedes logran ver las imágenes de estas manifestaciones, verán cómo la calle se ilumina solamente con las antorchas. Y no es un efecto fotográfico, es que en realidad también ni siquiera hay alumbrado eléctrico en muchas partes de la capital. Y el ver iluminada una protesta con antorchas, bueno, en donde participamos muchos, participamos quienes hemos marchado desde el golpe, participan quienes han estado en la calle defendiendo derechos desde antes del golpe, y participan personas que también en el momento del golpe estaban a favor del golpe también. Es algo que ha superado totalmente la conducción de uno u otro partido. Se hizo una encuesta a los integrantes de la protesta de las antorchas en Tegucigalpa, solamente debo declarar esto, uh-huh. Y el 34% dicen que no pertenecen a ningún partido político, pero el 27% dice que pertenece al Partido Libre. Uh-huh. Libre es el partido que sale del Frente Nacional de Resistencia Popular después del golpe de Estado. Entonces vemos también que la conciencia y como consecuencia esta línea de continuidad que existe entre el movimiento social organizado desde antes del golpe de Estado, fortalecido durante, y que ahora se articula de otra forma desde un partido político, que todo este transformo, que toda esta continuidad de la lucha social es un componente importante en la genealogía de la protesta. Y así como es importante dentro de la protesta, es igual de importante también visibilizarle como parte definitoria de la historia de este país, así como también lo es la presencia de nuevos actores dentro de la protesta misma, personas que movidas ante el descaro y las consecuencias graves que ha tenido en contra del pueblo, se logran movilizar por primera vez y sienten lo que es caminar acompañadas en la calle, y la fuerza que da la calle, y la fuerza que da la colectividad, tal vez con personas a la par que con las que nunca pensaron marchar, y creo que eso es una ganancia en sí misma. Y por eso también pasa que no es solamente una acción de la capital. Esto hay manifestaciones en sectores urbanos bastantes, en la ciudad, una de las ciudades más conservadoras del país, por ejemplo, tuvo una de las marchas más grandes, la ciudad de La Ceiba, pero también lo vemos, por ejemplo, en comunidades que son rurales, también, que la gente se organiza y se manifiesta. La amplitud y la heterogeneidad que componen estas marchas son, creo que, el aporte valioso que da la indignación organizada. Thank you.

Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bueno, estábamos, a ver, intentando escuchar algunas de las de los cantos que acompañaron las movilizaciones del pasado miércoles 3 de junio para dar apertura a este nuevo bloque en el cual nos preguntamos, en el marco del tratamiento más general que venimos haciendo históricamente desde la Red Nacional de Medios Alternativos sobre la violencia hacia las mujeres y la opresión sobre las diversidades o distintas identidades sexogenéricas, es que estamos, bueno, hoy sentadas otra vez analizando lo que se ha dado en llamar el post 3 de junio, pero que para nosotras, más allá de ser un punto de inflexión por la masividad de las protestas, es un momento más de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Así creemos que lo entienden también las compañeras de la confluencia del Movimiento Popular La Dignidad y Catari, que justamente en estos días estuvieron realizando un acampe frente al Consejo Nacional de la Mujer para exigir la efectiva aplicación de medidas concretas en respuesta a la visible violencia hacia las mujeres en nuestra sociedad. Para charlar sobre este tema estamos en comunicación con Daniela desde Buenos Aires. ¿Nos escuchás, Daniela? Sí, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Andan? Gracias por el llamado. Bueno, ¿querés comentarnos un poquito cuál fue la expectativa y con qué idea realizaron este acampe? Sí, nosotras veníamos ya hace un tiempo, incluso celebramos mucho que pudimos el 3 de junio estar como Movimiento de Mujeres en una columna unificada, digamos, encabezada por la Campaña Nacional por el Aborto y la campaña contra la violencia. Digo, para nosotras eso no fue menor, digamos, compañeras de lucha que hace mucho tiempo que venimos, digamos, llenando de contenido este Ni Una Menos, que claramente no deja de ser una consigna que venimos con, digamos, acompañando como Movimiento de Mujeres. Justamente nosotros también celebramos la masividad y el punto de inflexión de lo que pasó el 3 de junio, no solo, digamos, la repercusión que tuvo también en todas las provincias y a nivel internacional. Claro que en cada provincia tomó características políticas distintas, ¿no? Se lo apropiaron algunos sectores, en otros lugares, digamos, fue distinto, pero bueno, no dejamos de celebrar esto a la masividad y bueno, ahí estuvimos presentes igualmente marcando las diferencias y marcando que el femicidio no hace solo referencia a la violencia interpersonal o de un varón contra una mujer, sino que tiene que ver con que la violencia es estructural y parte de un sistema patriarcal que muchas veces no se nombra, pero que el Estado también entonces es responsable y la justicia también es cómplice de esto, ¿no? Así es, Daniela. Porque lo vemos justamente de los casos que llegan a la violencia extrema, que es el femicidio, se cristalizan por la falta de medidas y la revictimización en el Poder Judicial de no tomar las medidas, o que las medidas no se cumplen, no sirven, no tienen monitoreo en cuanto a si realmente se aplican o no, y termina justamente en esto, ¿no? Esperando a que se muera o maten a una mujer. Claro, Daniela, como vos decías, y en ese sentido es que ustedes fueron hacia lo que sería el órgano más visible en relación a las problemáticas específicas, que es el Consejo Nacional de la Mujer, y en particular con algunas exigencias que tienen que ver con la Ley 26.485, que supuestamente debería estar funcionando plenamente ya, ¿no? Sí, así es. O sea, la ley tiene un presupuesto específico que depende justamente del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, que depende de la Presidencia de la Nación, en el cual el Consejo Nacional de las Mujeres, con la presidenta que es Mariana Gras, lo que tienen es a disposición los convenios con todos los ministerios para hacer justamente aplicable y que se ponga en funcionamiento la ley. Mariana Gras salió a decir el mismo día, el 3 de junio, que no era un problema de presupuesto, que ella presupuesto tenía, que había un plan de acción de monitoreo de la ley, con lo cual no es cierto porque no existe. De hecho, también además de ir a manifestarnos en una campe enfrente al Consejo para exigirle una reunión y exigirle concretamente el financiamiento de las experiencias que nosotras venimos construyendo en los barrios, allí donde justamente están las mujeres pobres, migrantes, que nosotros sabemos claramente que las medidas que la ley propone de protección no se cumplen, no se aplican porque no se monitorean, y más en lugares, digamos, como en las villas donde están las compañías que realmente necesitan más protección, ahí la ley no funciona. Entonces, además de la falta de reglamentación de un montón de cuestiones, nosotros que somos las organizaciones que estamos todo el día trabajando y realmente con la red del Poder Popular y de las Casas de las Mujeres, es que damos respuesta a estos casos, monitoreamos a las compañeras, seguimos, les ofrecemos también un espacio de empoderamiento y de decisión personal. O sea, no es que subsanamos o, como hace muchas veces la justicia o la ley, de ocupar el rol de patrón y de marido, ¿no? Entonces, nosotras trabajamos muy fuerte con estas compañeras, pero la realidad es que recursos no los tenemos porque lo tienen el Consejo Nacional de las Mujeres justamente para hacer cumplir la ley. Entonces, por un lado, le fuimos a exigir trabajo para los casos concretos y para las compañeras, la apertura de todos los planes específicos para mujeres, para que puedan, desde subsidios habitacionales, que puedan dar respuesta de una manera integral a la violencia, no solamente con un botón de pánico o con una medida de prohibición de acercamiento, que sabemos que no funciona. Digamos, las compañeras, justamente la violencia se sigue reproduciendo porque no tienen una alternativa de vida y una respuesta integral por parte del Estado de la problemática, y eso es porque justamente no se comprende la problemática, no se la toma como algo estructural y de parte de un sistema patriarcal que el Estado y la Iglesia y la justicia reproducen, y se toma como algo privado y personal, que a la mujer le tocó la mala suerte de tener un chabón violento que la caga trompadas. Entonces le ponen una medida que no funciona y, terminamos lamentando un montón de situaciones. Entonces fuimos concretamente a exigir el financiamiento para las casas de las mujeres, la apertura de los planes, porque hoy, por ejemplo, el plan Ellas Hacen, que depende de desarrollo, está cerrado, no lo están otorgando. Y si lo otorgan para manejar políticamente los intereses de determinadas personas en los barrios o en los lugares, ¿no? O sea, sí, veía que también exigían la apertura inmediata del Consejo Consultivo Nacional, que está previsto en la ley, para que las organizaciones sociales también sean partícipes de este monitoreo, ¿no? Y de la diagramación. Exacto. De las políticas. Sí, sí, nosotros conocemos bastante la ley y tuvimos la posibilidad, además, de pedirle cuestiones más políticas, digamos, que hacen a la implementación y a la construcción con las organizaciones sociales de las políticas públicas del Estado, digamos. Nosotros lo hacemos todos los días, ahora le fuimos a exigir que lo abran, nos comentó que sí, que es un consejo que es muy académico, que hace, está bien, Mariana Gracia va en 4 meses y estuvo del 2009, o sea, podría haber hecho algo, digamos, si ella nos reconoce que el consejo consultivo realmente no funciona, que hay mucha gente académica que no comprende, digamos. Entonces, nada, le fuimos a plantear esto, que nosotras y el movimiento de mujeres en su conjunto quiere formar parte de esa mesa para poder seguir las políticas y poder seguir la responsabilidad que tienen estos funcionarios. Y además pedimos justamente una mesa de trabajo de capital federal con las organizaciones para que sea también algo más específico, porque el Consejo Consultivo es nacional y viene un representante de cada una de las provincias. Ajá. Daniela, ustedes, Mariana Gras, luego de varias horas de acampe, ¿qué día fue el acampe específicamente? El día lunes. El día lunes. Se comprometió a avanzar en la resolución de estas cosas y de hecho tienen fijada una reunión para hoy a las 16 horas. Sí, exactamente. Hoy a las 16 horas Mariana Gras va a estar conociendo un poco nuestras experiencias de las Casas de las Mujeres, porque nada, también esto, ¿no? Reconoció que no conocía las experiencias territoriales, y eso nosotros lo planteamos como una limitación. De ansiedad ya plantea que sabe cómo se resuelve la violencia y que no es de otra forma que de la mano de las organizaciones que están en el territorio. No conocer estas experiencias habla bastante mal. Entonces, primero reconocer eso, ¿no? ¿Con quién estás articulando para resolver la violencia? Si no es con las organizaciones que estamos ahí todos los días. Entonces, en función de eso, nada, por ahora todo lo que ella dijo son promesas y son digamos, como hacen los funcionarios, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la reunión en el día de hoy y vamos a seguir presionando, y si hace falta vamos a volver a acampar con un arco más grande de organizaciones para poder implementar esto y poder seguir exigiendo, más que nada, ¿no? No solo recursos, sino ser parte de la diagramación y del monitoreo de la implementación de esas políticas públicas, digamos. Bueno, Daniela, muy clara y muy completa, exigiendo que ni una más sea mucho más, ni una menos sea mucho más que una consigna y una marca, una movilización masiva en este trabajo que, como decimos y queremos remarcar siempre, viene de hace mucho tiempo, seguirá siendo necesario sostenerlo. Y nada, yo cada vez que tengo oportunidad lo vuelvo a decir, un hashtag que circuló el día siguiente del 3 de junio, el feminismo lo hizo posible al 3 de junio. Totalmente. Las organizaciones sociales que hoy portan las posturas antipatriarcales y feministas lo hicieron posible, y solo por eso, y es una lección que los movimientos populares hemos aprendido, hoy pudimos ver el avance de algunas de esas políticas públicas, porque estamos en la calle, porque estamos atentas, porque estamos pendientes, y saben que donde estén los vamos a buscar y les vamos a exigir que cumplan y que reconozcan nuestros derechos, ¿no? Así totalmente, que... yo creo eso, digamos, la larga tradición de lucha de nuestras organizaciones, digamos, con esta impronta de estar en la calle, pero también estar en reunión política exigiendo lo que corresponde, me parece que es muy importante que el movimiento de mujeres tenga una política de Estado, tenga una propuesta alternativa para estas situaciones y la construcción de poder popular, que para nosotras es fundamental, y que creo que esta victoria, si es que la logramos, creo que se puede extender a todo el país, y llamamos a todas las organizaciones hermanas que puedan también, digamos, estar en la calle, no solo con una reivindicación política, sino también nosotros creemos que eso va unido a la política reivindicativa también, y la necesidad de dar respuestas concretas a nuestras compañeras y a todas las mujeres, digamos, a lo largo y ancho del país. Creo que podemos hacerlo y que también es nuestra responsabilidad como organizaciones. Y también, hola, ¿qué tal? Solchi te saluda. Hola, ¿cómo estás? También el 3 de junio, de alguna manera, fue el enojo y también la necesidad de toda la población, porque todo el país salió a la calle a decir ni una menos, más allá de la campaña que hicieron los medios hegemónicos, de la manera que se fue manejando, pero hasta en lugares inhóspitos. Yo tuve la oportunidad de hablar con un amigo que estuvo en el Chanten, ahí se realizó una movilización, es una localidad muy pequeña en el sur, y me parece que ya no se puede hacer caso omiso a la cuestión de la violencia de género. O sea, el Estado ya no puede seguir mirando por otro lado en la medida que se sigan, que el pueblo siga saliendo a la calle exigiendo de que se, no solamente que se cumpla la ley, sino que no existan más feminicidios y que no exista más ningún tipo de violencia hacia las mujeres. Totalmente. Y yo creo que ahí justamente ahora es la coyuntura necesaria para nosotras como movimiento de mujeres también y organizaciones sociales en unidad tener una propuesta alternativa y concreta, digamos. Porque si no, lo que nosotras no proponemos y no construimos lo capitaliza el resto, ¿no? Y con esto estoy siendo clara, están abriendo más contratos para la línea 144, están abriendo más puestos para esto, digamos, para seguir reforzando políticas que sabemos que no funcionan. Nosotras tenemos y proponemos la Casa de las Mujeres en todo el país como la propuesta concreta de las organizaciones sociales para dar respuesta a estas situaciones y decirle al Estado cómo queremos que se resuelvan. Bueno, Dani, de nuevo te agradecemos muchísimo y bueno, seguimos en contacto y atentas a cómo siguen estas negociaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, les vamos avisando y también esperamos estar cerquita, que calculo que sí, para seguir dando esta lucha. Ahí estamos. Bueno, te saludamos y muchos saludos a las compañeras. O sea, entre tanto, vamos a un spot breve y vamos a estar en comunicación con Maru Acosta, la hermana de Paola. Ayer fue noticia que finalmente se eleva a juicio la causa contra Gonzalo Lizarralde, el femicida de Paola. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. It's good to be wise. Enredando la esperanza. te enredamos a ti. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bueno, como decíamos hace un ratito nada más, estamos en comunicación telefónica con Maru Acosta. Ayer se conoció la noticia de la elevación a juicio de la causa por el femicidio de Paola Acosta y por el intento de homicidio a Martina. Por esto estamos en comunicación con Maru. Maru, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Así es. Bárbaro, sí, o sea, una noticia esperada y una noticia que a la vez es como que nos pone contentas como familia. Le decía recién a Nati, es un poco raro decir que uno está contento por una noticia así, pero creo que es una conformidad, una satisfacción de ver que por fin comienzan a avanzar las cosas para poder cerrar una etapa de lo legal en relación a lo que pasó con Paola y Martina. Así es, Maru, contanos un poquito qué implica en términos concretos la elevación a juicio de la causa, de qué tiempos estaríamos hablando. Bueno, la elevación a juicio de la causa lo que significa, esto ya lo había pedido la fiscal en el mes de diciembre, y la defensa, o sea, los abogados de Lizarralde, apelaron esa gestión. Apelar significa que ellos hacían algunas críticas de que faltaba tiempo. El juez de control decidió que no hacía falta volver a la parte de investigación, sino que hay que continuar con el proceso y en la brevedad tendríamos que conocer la fecha de cuando se comience el debate, de cuando comience el juicio. Todavía no lo sabemos, no le ha llegado una notificación legal a mi abogado todavía, pero esperamos conocerla en la brevedad. Yo calculo por los tiempos que normalmente se suelen tomar que esto va a ir para después de la feria judicial de invierno, que estaríamos hablando de agosto, septiembre quizás. Esperábamos que sucediera antes, pero bueno, lamentablemente, como siempre venimos criticando, los tiempos de la justicia son lentos y prácticamente no se ajustan a las necesidades de quien la está padeciendo de este lado, porque si bien es un hecho ya consumado, las consecuencias en la familia, en las personas que luego posterior vamos a tener que enfrentar ese lugar tan tremendo que es un juicio, ¿no? Revivir cada detalle de lo escabroso y de lo cruel que le sucedió a Paola de Martina es tremendo, esperamos que suceda lo antes posible, pero para sobre todo recibir la condena que hace falta, que es la perpetua para Lizarralde, para que mis tres sobrinos, Agustín, Tomás y Martina, puedan vivir y estar tranquilos y desarrollar su vida sin estar pensando que puede estar en libertad quien asesinó a su mamá e intentó matar a su hermanita o a ella misma en el caso de Martina, ¿no? Así es, Maru. Lizarralde, le negaron el pedido de excarcelación que había hecho su abogado, así que llegará el juicio sí, como corresponde en la cárcel, ¿no? Totalmente, sería una tontera poder dejarlo, por no decir otra palabra, dejarlo en libertad a una persona que en las pocas horas que desde que denunciamos el hecho se encargó de querer borrar todas las pruebas posibles que le incriminaran. Hoy recibimos a través de los medios de nuevo, a través de otra radio, de Radio Nacional, y escuché hablar a la fiscal de la causa diciendo también una nueva prueba, una nueva prueba contra el Israel, que dentro de los rastros de sangre que se encontraron ADN del Israel, de por ende son aún más pruebas concretas y científicas que avalan lo que nosotros venimos diciendo desde el primer momento, que quien asesinó a mi hermano fue Gonzalo Lizarral, y bueno, esperamos que también nos sea en consecuencia la perpetua que esperamos. Maru, ¿vos pensás que este anuncio a tan solo días de lo que fue la movilización del 3 de junio tiene alguna relación? Tiene toda la relación. La causa estaba frenada hasta entonces. Creo que 50.000 personas gritando y haciendo escuchar su voz contra la violencia de género y en pos de que todos los juicios que están trabados avancen han sido escuchadas, y creo que necesitamos esperar lo más breve, lo antes posible la fecha del inicio de lo mismo, que no se dilate más, una cuestión que ya tendría que ser más ágil, más rápido el proceso judicial en ese sentido, que es la crítica de siempre. Pero sí, sin duda, la lucha diaria desde mi lugar, desde el lugar que ustedes también nos dan en los medios y además para que el caso de Paola no caiga en el olvido, ha sido imprescindible para que esto pase. Así es, Maru. En relación a la situación en Córdoba, ustedes exigían también la declaración de la emergencia. En esa sí. Vía, ¿sabés si hay alguna novedad a nivel parlamentario o el ejecutivo? Nada, absolutamente nada. Han disfrazado, digamos, la atención del día a menos en una comisión de género, que si bien es un avance para el tratativo de proyectos, necesitamos propuestas concretas. Estrenenla y traten la ley de emergencia de nuestros legisladores, que se estrene esa comisión en la legislatura y que de una vez por todas se le ponga plata a las leyes para que funcionen, porque si no vamos a seguir en la misma. Si las cosas no las cambia alguien, solas no cambian. Nosotros desde nuestro lugar estamos haciendo todo lo posible, pero necesitamos respuesta concreta de nuestros representantes. Hola, Maru Solchi, te saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, no, te quería preguntar, el otro día en el piso, acá hablando de una preocupación que teníamos así, en la que coincidíamos todos, ¿qué iba a pasar el 4 de junio? ¿Qué iba a pasar después del 3? ¿Cómo pudiste hacer un balance de lo que fue pasando desde el 3 hasta ahora? ¿Pensás que esa fue una ruptura grande, digamos, en términos... La manifestación a nivel nacional fue una ruptura grande en términos de las exigencias que tenemos las mujeres, no solo de los femicidios, sino de la violencia de género en nuestro país? Sí, ha sido un antes y un después, creo yo, en la temática de violencia de género y en la lucha que llevamos muchas mujeres y que muchas se han animado a dar el primer paso del 3 de junio. Creo que hay resultados positivos de muchas mujeres que se han animado a contar su problemática, por eso son más que nunca necesarias las respuestas por parte de las instituciones y del Estado, pero creo también que a nivel sociedad hay una sociedad que está más abierta a escuchar a las mujeres que sufren violencia, que era algo que no estaba sucediendo antes. Había una sociedad que no estaba preparada para oír toda la problemática de género y creo que hay una bisagra, un antes y un después, y esto comenzó a suceder desde ahora. Es un largo trecho el que nos sigue para apoyar esta pelea y para continuar, pero hemos abierto, creo, una puerta gigante para empezar a trabajar y dar respuestas reales, concretas, y comenzar con los cambios que venimos trabajando y venimos pidiendo, pero a un nivel mucho más grande. Así es, Maru, y aquí ahí estaremos cada una, como digo yo, desde su trinchera, exigiendo y controlando que el Estado dé las respuestas que necesitamos para, mínimamente responder a las demandas en torno a la violencia hacia las mujeres. Te agradecemos muchísimo la comunicación, Maru. Muchas gracias a ustedes por siempre estar y por llamarme. Bueno, muchas gracias, Maru. Seguimos atentas y sabes que, como siempre, los micrófonos están abiertos para cualquier cosa que necesites. Te enviamos un fuerte abrazo, Maru. Otro para ustedes, nos vemos.

que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Recuerdo que estás escuchando el Enredando las Mañanas desde Radio Voces en La Rioja. El martes la colectiva en Buenos Aires. El miércoles hoy en Zumba la Turba lo estamos haciendo. Jueves se hace mañana en Radio La Retaguardia a las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. El viernes en Radio La Caterva de Buenos Aires. También nos están escuchando a través de Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón, Nehuenche de Cipolletti en Río Negro también. La Colmena de Plaza Huíncul, Neuquén, la Quinta Pata allá en la República de San Vicente, en el barrio histórico de la ciudad de Córdoba, la Retaguardia, la Colectiva, la Caterva, Che Barracas y Radio Semilla en Buenos Aires, FM Villa Jardín de Villa Jardín en Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis. ¿La Bulla tendrá bullero? Ah, ¿la Bulla tendrá bullero? Vamos a tener que ir a ver si hay un bullero en San Luis. Radio La Pujante de La Valle en Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio La Barriada en Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de amigos y familiares de Luciano Arruga en Buenos Aires y Radio El Aprendiz de Medios del Centro de Formación Profesional número 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez también nos colaboran Red Ecoalternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur, Julio Echeverría, Claudina Peralta, Luis Angio y Leandro Jansson. Esos son los que usted cuando ven las notas subidas a la página del RNMA son los que escriben tan linda redacción y hacen un laburo bastante arduo los chicos ahí desgrabando notas. Esos somos todos los que hacemos el Enredando las Mañanas de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Siempre escuchándonos a través de tu compa radio más cercana, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y en la, sí, te recordamos que podés visitar el portal web de la RNMA, que es www.rnma.org.ar, y seguir las actividades de todos los colectivos que formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos Argentina. Solchi, ¿para qué veníamos a este bloque? Es el último bloque, ya estamos cerrando el programa. Así con y... la persiana baja estamos. Sí, estamos con la persiana baja y hace un poco de frío también. Ya estamos ahí cerrándonos y bueno, queríamos cerrar con una buena noticia. Con algo que tiene que ver con la construcción popular a partir de la comunicación, ¿sí? Estos son talleres que se están dictando desde el día de hoy, el 10, 11 y 12 de junio, en la Universidad de Cuyo. Estos talleres son para estudiantes avanzados de... tercero a quinto año de la carrera de comunicación social. Así es. Y se van a estar dictando Bueno, en la Universidad de Cuyo, como bien dijimos, en colaboración con la carrera de Ciencias Políticas. El objetivo de estos cursos tiene que ver con incorporar un poco de la comunicación popular o de lo que es hacer comunicación popular a los estudiantes que están en los últimos años de la carrera de comunicación en esto que se dio a llamar un laboratorio audiovisual comunitario. Sí, el propósito del curso es brindar una formación integral en medios audiovisuales desde una perspectiva comunitaria para que todas las personas implicadas en los espacios de producción audiovisual comunitarios o con deseo de crearlos puedan profundizar sus conocimientos, aptitudes y capacidades técnicas y artísticas a los fines de avanzar en la profesionalización de los respectivos emprendimientos comunitarios de la comunicación alternativa. Ese es el propósito del laboratorio, laboratorio comunicativo alternativo. Y vamos a hablar, no sé cómo ha quedado el teléfono con los compañeros de Giramundo TV, que es una televisora comunitaria de Mendoza que forma parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, que dicho sea de paso, seguramente nos cruzaremos con ellos en agosto, allá en Jujuy, ¿no? Esta vuelta. ¿Ya está o no eso? Ya estamos con una también. Pata en Jujuy. Así que bueno. Y esto de esta iniciativa, esta buena experiencia y articulación de un medio alternativo, comunitario y popular con una institución universitaria y que tiene sus antecedentes en otros niveles también en Córdoba, en los cuales de hecho vamos a estar participando este viernes en una jornada, una cátedra de producción radiofónica, ¿es? Es un laboratorio de producción en tiempo real. Así que, y también con los talleres de radio y streaming que se estuvieron realizando acá en Córdoba, CIPREM. En articulación con el Círculo Sindical de la Prensa, hablan de la inserción que efectivamente están teniendo y del reconocimiento y la legitimidad del trabajo de los medios populares, alternativos y comunitarios, que siempre decimos, nos quieren marginales, nos quieren calladas y callados, pero cada vez más vamos mostrando que somos sustentables, que somos sostenibles, que somos espacios que con militancia y reproduciendo las voces de las luchas y resistencias de nuestros pueblos podemos hacer un camino, un trabajo con calidad, con constancia, con creatividad y con todas las herramientas que la lucha popular nos ha dado a lo largo de nuestra historia. Muy bien, Nati, muchas gracias. Lleno de acampes. Ojalá se nos fue el día, todavía falta trabajar un montón de horas, sí, ojalá. No fue el día. Qué lindo si pudiera poner en mi casa. Ponerme tres pares de medias manos, tengo que andar con estas patas para todos lados. Se nos fue el programa, la mañana, el enredando, pero bueno. Y nos enredamos en el medio. Acampamos en todos los rincones del país, como decía Solchi. Le parece que la metodología viene la acampe. Viene el acampe en invierno. Verano, en primavera, en todas las estaciones sí. Tenemos acampe. Ya están instaladas las carpas ahí en la protesta. Iba de a decir, la FOB está difundiendo imágenes sí. de la acampe frente al Ministerio de Trabajo de la Nación, la sede acá en Córdoba. Y bueno, habrá que estar atentas. A ver qué sigue sucediendo por estas semanas en Córdoba y en el país. Y en el país. Nosotras por hoy nos vamos. Nos vamos yendo. Les recordamos mañana de 10 a 12, nuevamente Enredando las Mañanas, en edición porteña mañana. Así es, con otra tonada entonces. Entonces, le damos fin a este programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Adiós.